¿Cuánto más o menos, cómo está la búsqueda? Sí, sí. Estamos con Diego Concha, director de Defensa Civil, del director del Plan Provincial Manejo del Fuego. Digo, un gusto verte, lástima en estas condiciones. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, lamentablemente en una búsqueda, pero bueno, estamos trabajando. Llevamos ya 7 días, y 8 días en realidad, con esta búsqueda. Yo, en los años que tengo de la radio, no sé, a lo mejor vos que tenés más estadísticas, pero nunca he demorado tanto en encontrar una persona, ¿no?, extraviada como en este caso. Sí, lamentablemente ya llevamos muchos días, desde el día 1 que la policía tomó conocimiento o que los familiares denunciaron la desaparición. Se ha hecho un operativo, creo que muy serio, un trabajo muy a conciencia, se ha puesto muchos recursos. Hoy tenemos 70 efectivos trabajando en la zona, tenemos al grupo del K9, de bomberos voluntarios y de la policía con los perros también trabajando, tenemos 5 drones trabajando en el lugar, el helicóptero de la provincia estuvo sobrevolando ayer, ahora está de nuevo viniendo a Capilla del Monte, ya en un rato van a subir un efectivo del DUAR y el jefe de bomberos de Capilla del Monte a sobrevolar de nuevo la zona, se están buscando en las ollas que tenemos también allá arriba haciendo apnea, y buscando en algunos lugares que pueden ser, bueno, todos conocemos las características del Cerro Uritorco, ¿no es cierto? Claro. Entonces no podemos descartar absolutamente nada. Y bueno, con la gente de la policía, con bomberos, con todas las fuerzas de seguridad que estamos trabajando en conjunto, con la fiscalía, de hecho el fiscal ya se hace presente en un ratito acá también en el lugar. No descartamos nada y estamos poniendo todo a disposición para tratar de dar con la joven. Comisario Alberto Romero, bueno, gracias por este momento con nosotros. El otro día hablamos con el comisario Encina que habría alguna posibilidad de ampliar el espectro de la búsqueda. Sí, buen día para usted y para toda la audiencia. Efectivamente, se ha estado trabajando sobre el sector este, lo que es el Uritorco, Huertas Malas, La Gemela, sector de San Esteban, camino a San Marcos, lo que es también en sí la departamental Cruz del Eje, trabajando en su sector, lo que es en sí la ciudad de San Marcos, para no descartar ninguna opción de territorio. Con el celular se perdió contacto casi inmediatamente ese mismo martes. El celular sí, efectivamente, tenemos ahí las conexiones que las siguen trabajando a los fines de ver si podemos llegar a enganchar alguna celda con alguna antena de la localidad o del sector de la provincia. La búsqueda, bueno, continúa, esperemos que llegue a buen resultado. Comisario Romero, le agradezco mucho este momento para nosotros, sé que están muy atareados y bueno, no sé. Creo que la información, el que podemos decir que sea la más precisa, es la información oficial, ¿verdad? Exactamente, como usted lo dijo, tenemos ahí trabajando gente de investigación y sí, si usted me permite, lo invito a la audiencia de tener alguna información. Tenemos la base operativa, lo que es Capilla del Monte, en el cuartel de bomberos. Acá estamos a disposición, nosotros lo vamos a escuchar y vamos a evaluar y vamos a hacer lo que se deba de acuerdo a la información y si los invito, llamen al 100 o al 101 y seguir con la búsqueda de Mariela. Comisario Romero, muchas gracias. No, Diego, bueno, muchísimas gracias, un gusto verte, ojalá que esto tenga un resultado y como siempre todo el trabajo que están haciendo ustedes junto con... No, gracias a ustedes de venir, también colaborar, los medios importantes que también difundan todo y como decía el comisario inspector Alberto Romero, de que cualquier persona que tenga algún dato, alguna información, que no duden en llamar a los teléfonos de la policía, que es el 101, o a bomberos, que es el 100, donde tenemos la mesa operativa trabajando. Gracias, Diego. A ustedes.